casa, dile a tu corazón que borre las penas que iban apagando la pasión. Cuando un amor termina nunca es fácil, ya lo sé. Sientes en mis besos el deseo que yo te entregué. Vuelve, no te escondas en tu mundo para huir de mí. Esta historia de amor no puede terminar así. Siempre hay uno de los dos que no puede tener razón y guarda en el pecho ese miedo de pedir perdón. Cuando duerma y en tus brazos y me pierda en tu perfume, somos una sola vida, un amor y que nos consume, nos consume. Abre esa puerta de una vez y la felicidad que pase, deja que brote el sentimiento y no se acabe. Abre esa puerta de una vez y revivamos el pasado. Quédate aquí conmigo siempre a mi lado. Mi vida, quédate aquí, pero mi corazón. En tu mundo para huir de mí. Esta historia de amor no puede terminar así. Siempre hay uno de los dos que no puede tener razón y guarda en el pecho ese miedo de pedir perdón. Cuando duerma y en tus brazos y me pierda en tu perfume, somos una sola vida, un amor que nos consume, nos consume. Abre esa puerta de una vez y la felicidad que pase, deja que brote el sentimiento y no se acabe. Abre esa puerta de una vez y revivamos el pasado. Quédate aquí conmigo siempre a mi lado. Felicidad que pase, deja que brote el sentimiento y no se acabe. Abre esa puerta de una vez.